tomando otro porrito por la mañana. Perfuma el alba, casi a tientas, casi deslumbraba. Me retiro, un tanto sentimental, en carne viva, casi a gatas, casi por detrás. Jugando ayer en el portal esquivar heridas, escapando de todo el personal. Un calentón a la deriva, quién sabe cómo acabará. Sin el ruido de la calle, sin el ruido de la calle, sin el ruido de la calle no puedo sobarme en tranquila. Casi nada, casi nada, casi tranquilidad. Vomito otra vez la puta realidad que me domina. Casi perra, casi debilidad. Jugando ayer en el portal a esquivar heridas, escapando de todo el personal. Un calentón a la deriva, y quién sabe cómo acabará. Y se acabó lo del porrito por la mañana. No veo el alba, casi me mata, casi me cuesta la vida. Tengo una esquirla en el alma, es muy pequeña, ay, pero me tiene jodida. Muy buenas tardes, comienza otra semana de rock. Buen rock cañí desde Aluche Brava en carne viva. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Del sol es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ahí están Brava, que descargaban el pasado viernes 16 en la cervecería irlandesa Shannon de Coslada, y fue como el fin de fiesta, ¿no? De otra de estas que organizó en este caso nuestro compañero David Peñuelas. Nuestro compañero David Peñuelas, para hacer una nueva proyección de 500 pesetas con pelotazo, y después incluyó este concierto de esta banda, que por circunstancias que no vienen al caso no pude ver, pero sí pude ver el comienzo y me causó una grata impresión. Se llaman Brava, vienen de Aluche, y su trabajo de 2024 que presentaban el otro día, Fina Estampa. Y aquí tenemos a Leo. Leo, buenas tardes. Leo Cebrián. Hola, buenas tardes, Javi. No sé, ¿qué te parecieron Brava? ¿Qué impresión te dieron? Yo creo que nos sorprendieron gratamente, ¿no? La actitud que llevaban y la calidad musical, la calidad de la chica, de la cantante, no sé. Sí, hay que tenerlos en cuenta, yo creo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Desde luego. Se nos habían pasado. Claro. Bueno, no podemos estar en todo, y ellos además llevan una promoción independiente muy trabajada poco a poco. A mí, para empezar, había que comentar que hicieron un repertorio especial con versiones de rock español de los años 70 y 80, y sorprendieron, por ejemplo, con cosas de Los Suaves, que habitualmente nunca se versionan, y estuvieron ahí dándolo todo, ellos cuatro, con esa pareja de Jorge y la cantante, que son pues básicamente los que tiran de la formación, y que dieron un espectáculo muy divertido, bastante más rockero y eléctrico que lo que se puede ver en sus videoclips, y eso desde luego pues estuvo a la altura, digamos, que del público que tenían, que era básicamente cañero. Bueno, pues un nuevo éxito de 500 pesetas con pelotazo, buena congregación de público, de gente importante del mundo del rock en Shannon de Coslada, y bueno, pues ha funcionado, ¿no?, la propuesta en ese sentido, ¿no?, de que respondió el público, la propuesta de David Peñuelas, ¿no?, sí. De trasladar a Coslada, a la ciudad del este de Madrid, trasladar la proyección, aquí precisamente. Nuestro invitado también estuvo en el acto. Claro, sí, además también el chato de la Shannon, que entre unos y otros pues llevamos allí bastante gente, y tuvimos, por ejemplo, a Juanjo Melero, que es el autor de la canción de los títulos de crédito iniciales, junto a Johan Checa, de Rocco Coneñe, ambos. Sí, sí, sí. Y sí, hubo ambientillo fuera, durante y después. Bueno, de eso se trata, se va extendiendo. Ahora hablaremos del próximo evento, que va a ser, no sé, luego nos lo explicarás, Leo, la inserción en la exposición Rock en el Barrio, Rock en los Barrios. Eso lo tiene que explicar nuestro invitado. Sí, luego más tarde tenemos hoy un programa que en teoría íbamos a dedicarlo al Festival Noches del Botánico, pero bueno, hemos aplazado la entrevista con la organización de este evento para primeros de junio, justo poco antes de que dé comienzo, porque claro, la exposición Rock en los Barrios pues finaliza el 30 de mayo, hay actividades paralelas o que se insertan, y había que, el otro día coincidimos con Domingo Carrascón, con Domi, y bueno, pues acordamos hacer este programa hoy, que yo creo que incluso vamos un poquito tarde, pero bueno, más nunca es tarde si la dicha es buena, que la gente se entere y que los que no lo hemos visto nos animemos a pasarnos por allí. En breve comenzamos con esta entrevista, y también vamos a contactar con Domingo J. Casas, que bueno, pues es una leyenda de la fotografía, de prensa, artística y de seguimiento de la música, y también, por supuesto, de la música rock. Y podéis escucharnos, ya lo sabéis, podéis escucharnos en el 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, saliéndote de ese círculo de lo que es el metro de Hortaleza durante unos cuantos kilómetros, para el resto del mundo en www.radioenlace.org. Y bueno, pues la aplicación TuneIn te la recomendamos para dispositivos móviles, incluso el portal web, para tu tablet, para tus dispositivos, para que nos escuches por internet cómodamente desde donde quieras. Radio Enlace, busca Radio Enlace, los martes a las 7 estamos nosotros. Y también un saludo a los oyentes de Asalto Mata, RadioRock.com, plataforma en la cual remitimos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Pues recordarte que estamos en las redes sociales, en Facebook, Javier del Valle, Otra Semana de Rock, en Instagram, la página de Otra Semana de Rock, y también, por supuesto, en X, pues tenemos página de Otra Semana de Rock, donde sobre todo vamos colgando los podcasts con las entrevistas, con las selecciones musicales, etcétera, etcétera. También decir que los podcasts, principalmente porque hay problemas con alguna conocida plataforma, hoy por ejemplo no creo que procedamos a colgarlo en dicha plataforma de cuyo nombre no quiero acordarme, pero estamos en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Agenda de conciertos. Antes de la agenda que vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, jueves 22 en Las Madres y ECA 13, concierto benéfico, Jaire Rock en Gruta 77. Una banda que ha ido creciendo en España, Hit, que estarán junto a Hiten en La Riviera el viernes 23. Un concierto que recomendamos desde aquí, la visita del argentino, del músico underground punk, Boom Boom Kid, junto a los catalanes Raspenat y la banda de Dulce, la banda madrileña Bandida, estarán en Wurlitzer Ballroom, estarán el viernes 23 también, los tickets se pueden sacar en Wootic. Sábado 24, despedida, no sabemos hasta cuándo, de Bajo Presión, estarán en Revy Live, la banda de Javi Canseco. Hora Zulu en Copérnico. Rocknest Fest en The Newell Restón de Valdemoro, con un montón de bandas: Valkyria, Casus Belli, Wilhar, Clan, Retain, con Elisa Martin y como estrellas los Avalanche. Fuck Off Family y Pota en la Sopa estarán en The Godfather, y ese mismo día en Sesión Bermú, antes de los conciertos de la tarde y de la noche, Juana Barca en acústico, seguro que interesante, a las 13:30 en la esquina del Zorro. Tienda de libros, que por cierto, recordarte que hasta el 25 de mayo sigue la Feria del Libro de Vallecas, y bueno, siempre consulta las redes sociales, la página web, etcétera, etcétera, búscalo por internet porque siempre hay buenos actos y participación de libros relacionados con el mundo del rock y de la música. Pues aquí tenemos de fondo siempre los Rolling Stones, que yo creo que vamos, no he visto la exposición, es un debe que tengo que cumplir en las próximas horas, días, desplazarme allí para verlo, por supuesto. Buenas tardes, Domingo Carrascón, Domi. Buenas tardes, señor del Valle. un placer recibirte aquí en estos estudios. Pues a colación de lo que estás hablando y de lo que acabas de poner, según entras en la exposición, la primera foto de la izquierda es Mick Jagger y Keith Richards en el Vicente Calderón el 7 de julio de 1982. Nada más y nada menos. Sí, concierto mítico. ¿Estuviste claro, tú en esa? Sí, en los dos, en el del 7 y en el del 9. Concierto mítico que forma parte de la leyenda y de la historia real, vamos. De luego cada uno, yo creo que conforme lo que tomas ese día, sí, lo habrá sí adaptado, ¿no? Pero vamos. Mía. Yo tengo varias anécdotas de ese concierto. Tenía las entradas. Tenía las entradas del concierto ya hacía tiempo porque mi hermano, que en paz descanse, era un fan de los Rolling incondicional y tal, ¿no? Y resulta que yo trabajaba en aquella época en un despacho de churros y cafetería en la calle de Cervantes, en el número 9, en Antón Martín. Sí, sí. Entonces yo, uno de mis servicios era el Hotel Palace. Imagínate, toda la chavalería de aquella época, los botones, el churrero, el carnicero, toda la banda, hacíamos una piña. Los Rolling se hospedaron en el Palace, tío. Y el manager de los Rolling me regaló 4 entradas, tío. Ajá. Bueno, pues diste 4 alegría. Entradas, tío. Seguro que a... Al bolsillo, no veas cómo le vinieron, ¿sabes cómo te digo? Porque me acuerdo que valían 2.000 pelas. Sí, y yo las vendí, sí, me parece que a 5 talegos cada una. O sea que, que nos salió todo gratis. Bueno, pues... todo lo que nos gastamos. Ese tipo de recuerdos son los que uno se puede encontrar. Recuerdos de la memoria, del legado, del paso de artistas de rock por Madrid con un montón de cosas. Y bueno, pues ¿cómo fue la idea y cómo ha sido el contacto para que la Junta Municipal de Latina, ¿no? El Distrito de Latina, os haya cedido este espacio para programar la exposición y las actividades paralelas? Lo digo, perdona, antes de que hables, porque nosotros tenemos un cabreo monumental, no va a haber chiringuito de Radio Enlace este año, la fiesta de Hortaleza, lo cual supone un perjuicio económico grandísimo para esta casa. Y aquí, pues, la verdad que si empezamos a hablar del concejal no pararíamos hasta el final del programa. De hecho a nosotros ni nos ha contestado. Uh-huh. A nosotros ni nos ha contestado. Ha sido una de las 3 juntas municipales que no nos ha contestado. Ajá. Nos han contestado. Sí, porque lo queréis extender a... Sí, se mandó a todas las juntas municipales y la Junta Municipal de Hortaleza fue una de las que no contestó para nada. Ya, ni las demás, pues bueno, pues contestaron todas. La inmensa mayoría se excusaron por otros motivos de protocolo y demás, y bueno, pues concretamente la Junta de Hortaleza ni se dignó a decir ni sí, ni no, ni no vamos, ni vamos, ni se nos espere. O sea, no... Sí, no, vamos. No nos extraña ni lo más mínimo. Bueno. No, de tal manera yo ya sigo, porque Hortaleza, bueno, pues yo tengo bastantes amiguetes de aquí, del barrio, tío, y la verdad es que se quejan cada 2x3 de la gestión municipal de aquí, pero vamos, pero... O sea, y no muy bien, no hablan muy bien de lo que es la gestión municipal. Luego pasa lo que pasa en las elecciones. Bueno, sí, vamos a que le vuelven a votar. Vamos a lo que nos ocupa. Estamos aquí con dos de los dinamizadores de la escena rockera de Madrid y con Domi y con Leo, cada uno en su vertiente. Y bueno, pues confluyen en este proyecto Rock en los Barrios, que cómo surge la idea, cómo contactáis y cómo se organiza Pues te respondo. Pues bueno, vamos a ver, yo como te he comentado antes, cuando te he explicado de por qué viene la foto y de cuándo viene la foto y demás historias, pues bueno, pues yo he sido siempre un asiduo yo tengo 63 años y bueno, pues prácticamente todo lo que pasaba por Madrid, pues bueno, pues me lo comía todo, o sea, yo no... Además curraba y demás historias, tenía pasta, funcionaba bien, con lo cual era difícil que no fuera algún concierto. Y algún festival también caía, alguno, incluso fuera de España. Y entonces, pues bueno, pues con el paso de los años, esto pues evidentemente pues ha bajado a unos niveles insospechados, ya, o sea, impresionante, ¿no? Entonces yo creo que la ciudad de Madrid tiene mucho que decir a esa movida alternativa, a la movida que nos vendieron y que nos metieron por los ojos, ¿no? O sea, evidentemente esa no era la movida de los barrios. La movida de los barrios es la que yo he dicho muchas veces, la que yo mantengo. La movida de los rockeros y la movida de los rumberos, que era la gente de barrio, que en realidad, con sus letras, con sus canciones y demás, pues bueno, pues ponía en tono a lo que era, pues los problemas del barrio, las inquietudes de la gente y las cosas que ocurrían a los españolitos de a pie y no las gilipolleces de las fiestas de aquí, de para allá y me voy y me pillo. Y no, eso no era la realidad. Era una realidad paralela, completamente diferente a la de unos niños con dinero que no sabían tocar un instrumento para nada y que les se lo pusieron todo en la mano, prácticamente, que esa era la movida madrileña, de que, tal, al uso. Nosotros vivíamos en los barrios y nosotros nos juntábamos y íbamos descubriendo lo que era el rock and roll y lo que era, pues bueno, pues las manifestaciones culturales que venían de fuera. Nosotros, en realidad, pues bueno, pues pusimos una piedra de toque a lo que nosotros poco, porque lo cierto era que no teníamos muchas nociones, quizás pues bueno, pues los que tuvimos la suerte de tener hermanos mayores y tal, y pues bueno, pues sí, pues entrábamos en lo que era la filosofía del rock, pero la gente no tenía acceso, sí, en realidad a otros, la música. Otros por los vecinos, los de las clases, o sea, mis compañeros de colegio que eran más mayores, claro, o que uno conocía a uno más mayor, claro, y otro a otro más mayor, que claro, ya ese le había pasado lo dijo su padre. Las reuniones que había en casas y demás, esto, el boca a boca y demás, entonces, pues bueno, pues, y claro, para adquirir cultura, lo que yo siempre... Teníamos que ir a los conciertos por narices, y si querías adquirir más cultura tenías que ver a los teloneros y todo eso, o sea, había que adquirir la cultura que tú adquirías era la de ir a los conciertos y la de ir a garitos para escuchar música, o te ibas a Mario Escaso, al Rastro, a que te grabara cintas, yo qué sé, te buscaban la vida, la Bobia, te tenías que buscar la vida de muchas maneras. Leo, confluyen, ¿no? Tu proyecto 500 pesetas con pelotazo con la exposición confluyen bastante, ¿no? En el sentido de que es una forma de vida que hubo en los 70, sobre todo en los 80, y permaneció en los 90 y luego fue decayendo, como decía Domi. Claro, además ha surgido esta sinergia de una manera natural, porque en el fondo estamos hablando de lo mismo, Domi más desde el punto de vista del artista, los conciertos, los festis, y en el caso del documental, pues más desde un punto de vista social, si quieres, ¿no? Y se complementan perfectamente, sin haberlo buscado, pero ahí están, son... Un poco, claro, pues, claro, o sea, dos lados. Para adquirir cultura tenías que ir al canciller, está claro. Y te tenías que gastar 500 pelas con pelotazo. A ver, evidentemente, está clarísimo. Más de una y más de dos y más de 10 que hemos ido. Hombre, pero vamos, pero yo era sido. Yo hablábamos con Leo fuera de onda y demás historias y coincidimos en 50.000 cosas. O sea, yo era sido todos los días que podía. De los Iris también, porque los Iris incluso me pillaba más cerca que canciller y tal. Luego, pues, luego en mi barrio, pues, lo que estábamos hablando, el Botas, el Buscón. Sí, en algún momento hubo otro. Luego en el 84 trabajé en el Rainbow. Fue, vamos, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, a ver, en dos palabras, ¿cómo definiríamos, que vamos a llamarle ahora a ver si le localizamos a, digamos, el comisario fotográfico Domingo J. Casas, una leyenda viva de la fotografía de este país? No sé, ¿qué más se puede decir? Totalmente. Muchas cosas, todas muy buenas, la verdad. Por ejemplo, últimamente está en una política de defensa de su propia obra, porque se ha respetado muy poco, en mi opinión, a los fotógrafos en general y a los fotógrafos musicales, pues todavía menos. Y Domingo, pues está, yo creo que ha hecho un acopio de todo su material histórico, lo ha archivado, documentado, y ahora pues lo está difundiendo, que es realmente lo que toca, ¿no? Después de una vida de muchos años de trabajo, pues ahora que podemos disfrutar de ese corpus, digamos, ¿no? Bueno, pues mientras entablamos contacto con él, vamos a pinchar a Queen, que es una de esas bandas que fotografió en sus gloriosas visitas a la ciudad de Madrid. En concreto, creo que fue al campo del Vallecas, Rayo Vallecano. Sí, hay, ¿no?, una foto en la exposición también del campo de Vallecas, uh-huh, de Freddie Mercury. Bueno, pues vamos con Freddie Mercury y Queen, One Vision. Bueno, pues aquí estamos ya en conexión con Domingo J. Casas, autor de las fotografías que figuran en la exposición. Buenas tardes, Domingo. ¿Me escuchas? Bueno, no solo hay fotos, ¿eh? Yo no soy el autor de los carteles. ya, no. Digo, del plano fotográfico. Luego, claro, hay otras cosas como carteles, entradas, pases de prensa, etcétera, etcétera. No, Domi, bueno, saluda a tu tocayo. ¿Qué pasa, pájaro? Tocayo, ¿cómo estás? Pues mira, aquí sentado con el Leo al lado y con Javi enfrente de mí, o sea que fenomenal. ¿Qué peligro hay en esa mesa? Uf, madre mía, hay unos cuantos años de rock and roll aquí. Sí, unos cuantos. Más de siglo y medio por lo menos. Y lo que nos queda. Exactamente. Juntos, exactamente. Juntando, vamos. También está Leo Cebrián, periodista, documentalista, autor de 500 pesetas con pelotazo, de Ellas son eléctricas, que quiere saludarte, Leo, supongo. Hola, Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Leo, ¿cómo estás? Yo he tenido echamos de menos aquí. Algún jefe Cebrián, ¿eh? No sé si serán los mismos, pero alguno he tenido. ¿Vale? Si era Juan Luis, no, y si era otro, tampoco, ¿eh? Vale, llevo. No pasa nada, esto es... ¿Qué tal? Mucho calor por Murcia, Domi. Bueno, estoy aquí... justo en el Mojón, que le llaman, que es entre el último pueblo de Alicante y el último pueblo de Murcia, pues ayer hacía 32 grados, ¿sabes? Hostias, macho. Y bueno, pues... rock and roll. Y sobre todo hay menos tráfico y se respira un poco mejor, ¿sabes? Sí, es importante. Sí, sí. Bueno, pues para hablarnos un poco, sin hacer spoiler, como dicen ahora los modernos, ¿no? Bueno. De la selección fotográfica que has incluido... Que bueno, siempre se recurre a ti, ¿no? Cuando hay que documentar bueno, algo bueno, y... Para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Tengo que decir que mi tocayo y Mariano Muniesa, cuando me llaman para este proyecto, que es mi carrascón, dicho con cariño, no como el Pinacoteca, como dicen, me llama y para este proyecto y digo, vale, perfecto, bien, lo hacemos y ya está. Y le dije... Domi, ¿alguna sugerencia de alguna foto que te apetezca meter, algún grupo que se nos pueda escapar o, sabes? Porque esas cosas muchas veces... No voy a decir lo que me dijo textualmente, pero podéis imaginar. Pon lo que te dé la gana, ¿sabes? A ver, o sea, que no ha habido ningún tipo ni de siquiera, no ya, ni de sugerencia, ni de nada, de nada. Pusimos la maldad, se me ocurrió la maldad, pues ya sabes cómo soy, si en los que me conocéis, de poner una foto del Gran Wyoming... Y hasta eso hizo gracia a los políticos y a los demás, ¿sabes? Aquí, sí. En Gran Wyoming, hubo un grupo que se llama Paracelso, ganó sí, señor, Madrid, sí, señor. En el siglo pasado, pero prontío, en vez de tardío, prontío. Claro. Y ha sido muy... Eso se ha sido divertido porque es un poco los guiños. Y luego tengo que agradecer públicamente a Marcos Casain, que nos ha sido un cartel original del Barracuda, del grupo Barracuda, de la Sala Imperio. Y Ramón del Precinto, que nos ha cedido el primer cartel del primer concierto de Police en el Roman Valero y de Rainbow en el pabellón de deportes de Real Madrid. O sea que año 80 y año 82, casi nada. Ya te digo. Es un lujazo para mí, porque muchas de la foto está muy bien, todo está muy bien, pero una foto es una foto que está bien y pues con mayor o menos... Hombre, son fotos que tienen 40 y tantos años, parece que algunas... Tocayo, ¿no han envejecido mal del todo? Ya. Pero los carteles y las greñas y las pintas y... Claro. Y cómo se ponía la fecha y no se ponía nunca el año en los cartelerías y esas, ¿sabes? Claro, nada, claro. El siglo pasado. Claro. No, pero es que, bueno, o sea, es que para quien lo piensa, en un momento determinado, pues bueno, pues como fue mi persona, pues bueno, pues yo rápidamente pensé en mi tocayo, evidentemente, porque por su trayectoria, mi conocimiento propio de la historia del personaje y demás, y yo, pues bueno, pues podría haber llamado y más cerca de mí a 10 o 12 podemos decir nombres, fotógrafos, no quiero dar nombres. Para que no se sientan ofendidos. No, tío, yo, o sea, yo es que lo tengo muy claro, o sea, yo lo dije, le joda quien le joda, tal, yo me rodeé de los que yo pensaba que eran los mejores. Y para mí los mejores eran Domingo J. Casas y Mariano Muniesa. Ya está. Y ni mariscales, claro, ni piratas, ni hostias en vinagre. O sea, ni penedos, ni hostia, ni rafutis, ni nada de nada. Ya, luego bueno, ya me he metido en el jardín, ¿lo ves? Ya, bueno. Eres de sangre caliente, ¿no? Ah, claro. Mal que estoy yo, entonces, bueno, porque si nos ponemos los dos, ya no... Bueno, ya está. Nos cierro la emisora. Sea como sea, has elegido pues autoridades en la materia y ya está. Efectivamente, ahí está. Es que es un proyecto, bueno, es que es un proyecto maravilloso, y como es un proyecto maravilloso y como es un proyecto que es que es tiene que ser líder de Madrid, pues tiene que llevar a los mejores, no hay duda de ninguna clase. Bueno, nosotros cuando hablamos de este proyecto, que yo, joder, afortunadamente tengo una racha de trabajo encomiable, porque ayer hice fotos del disco nuevo Seguridad Social. Tocaba Joaquín Sabina ayer en Madrid y no podía repartirme. El viernes hice La Frontera en Mazarrón. El sábado pequé, Carrascón, eso va por ti, tocayo, de mí. Sí. Me fui a hacer fotos de Camela, porque también tuve Camela, así yo tengo que vivir, ¿no? A mí me llama, igual gano más pasta haciendo fotos de Camela en un concierto que La Frontera. Pues hay que currar, tengo que currar. Yo ya sabes que currar, una cosa es ir porque te guste, y otra cosa es el curro, tío, el curro sagrado. Ajá. Nosotros cuando elegimos las fotos que hablamos de una serie de grupos que para mí eran imprescindibles. Había algunos prescindibles. Sí. Y luego a los que hemos considerado imprescindibles, que ahí no voy a decir yo nombres, porque yo peco más que este todavía, porque yo sí que me da... Pues luego no vienen a la exposición, pero vino Fernando Guillén Cuervo, actor amigo mío, y súper elegante con todo el mundo, ¿verdad? Mío también, o sí, sea, vecino mío y todo. Súper cercano. Claro. Vino Juanjo Alborijo de PVP. Pero eché de menos otros grupos, que hay fotos de ellos que se las avisó con tiempo suficiente. Y que dijeron que iban a venir. Y encima dice que van a venir. Claro, bueno, pues es claro, que, claro. Está, pero... Claro. Hay, ya, que, pero hay bueno. Que, como digo siempre, hay que dar las gracias a los que han venido y los que no han venido que se lo han perdido. Efectivamente. De todas formas, la exposición está hasta el día 30. Todavía quedan balas que usar. Y si Dios quiere, vamos a ir a algún sitio más que otro. O sea, bueno... Bueno, claro. Pero si nos ponemos de acuerdo, primero pues, ya la exposición está hecha, está colgada. Es más, el otro día se descolgó una de las fotos, de las 9 fotos que puse de los grandes, y se ha descolgado y ya está colocado otra vez. Se ha roto, para eso está un seguro y está, ¿sabes? Pero claro. Que esto puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. La exposición ya está hecha. Pensar sobre la cabeza. Que habíamos pasado 41 o 42 obras o piezas, que se dicen los exquisitos. Nos hemos ido a tocar yo a 55. Y me decían de la latina, de los jefes, oye, encima pones más. Digo, pues claro, 2 tazas, ¿no? Ver, ¿no quieres rock? Ya te digo. Pues ahora toma 2 tazas más. Un paréntesis. La información, no sea que luego se nos vaya el tiempo... empezó el 9 de mayo, fue la inauguración, termina el 30 de mayo en el Centro Cultural Sala de Exposiciones Paco de Lucía, la Avenida de las Águilas 2A, ¿no? Efectivamente. Metro y Renfe de Aluche. Metro Renfe de Aluche, efectivamente. Horario, para que la gente pueda ir. De 9 pues de... el horario, sí, una cosa es el oficial que pone en la cartelería y otra cosa es el extraoficial. Nosotros, como tenemos línea directa, llamamos a que tenemos que llamar y nos abre. Claro. Normalmente de 9 a 2 y de 4 a 8. Pero si alguien va en horarios que no puede ir de otra manera, incluso sábados y domingos está abierto. Lo que pasa es que tengo que decir que ha habido algunos, que son algunos también los de siempre, que se han quejado, pero parece ser que si hay una obra o si hay una obra de teatro o algo, no se puede visitar la exposición, pero es que es muy sencillo, les dicen... coger una entrada, las entradas son gratuitas, entonces tú coges tu entrada, como que vas a ver el asunto y ver la posición, ¿sabes? Y ya está. Pues sí, buen truco. ¿Sabes? No, claro, pero si es que... Es que yo que visito habitualmente los centros culturales para ver obras de teatro, películas, etcétera, etcétera, pues claro, aprovechas y ves la exposición de turno. Claro. O sea que sí, pero bien durante la actuación pura y dura, es como si cuando tocó Zona Rock Band. O estás en el concierto, estás viendo las fotos. Cada uno que haga lo que le plazca, ¿sabes? Claro. Claro. hay mucha gente, y mi tocayo no lo va a decir, pero lo digo yo, que está diciendo, bueno, muy bien esto, ¿cuándo empieza el concierto? Porque la gente va a ver rock, porque las fotos están muy bien y todo está muy bien, pero es un concierto de rock que hay aquí en un centro cultural de auditorio, en Aluche, y hay un concertazo, pues muy bien todo, pero vamos a empezar a rock and rollear, ¿sabes? Hombre, lo que pasa es que... la gente se lo pasó como Dios. No, la gente, fue una jornada completa, insisto, corto, insisto, de puta madre. La verdad es que la jornada fue espectacular. O sea, y lo que ha funcionado, y además lo que cómo ha estado funcionando, porque yo he estado algún día que otro y, oye, pues los conserjes de allí, tal, Paco y compañía, dicen que está funcionando. Oscar y Mariela dicen que está funcionando, o sea, que uh-huh. tal. Y bueno, pues luego, hombre, ¿qué es lo que... Que si nosotros hubiéramos hecho más, pues claro que hubiéramos hecho más. Yo hubiera hecho concierto todos los fines de semana mientras que ha estado la exposición, por ejemplo, o hubiéramos, pues por ejemplo, lo de pasar el documental como lo pasamos este sábado y demás. Yo era una de las cosas que antes incluso de habérsela dicho a Leo, yo ya la tenía hablada con el concejal. Oye, vamos a hacer esto porque mira, qué tal, que entonces el concejal, la persona responsable, Manuel Ruiz, y tal, sí, que también hay que darle las gracias por habernos escuchado, que sí, pero si, nosotros, que la generación que somos nosotros, siempre tiramos para adelante y intentamos este afán, nuestro cerebrito, lo que sea, o no cerebro, el afán completista, dice, pues ya que estamos, hacemos esto, y hacemos conciertos todos los días, y dice, afloja. Te paran los pies ahí. No, pero si todos los días no. Pero, no, oye, pero quiere decir que los cuatro fines de semana, tío. Claro, que es lo mínimo, pero no. Y si me dice, oye, gracias por aprobarme el proyecto, pero con un poquito más que hubiéramos hecho, con un poquito más, pues mi tocayo y yo no me sentí más satisfecho por la fan completista de hacerlo. Sí. Pero bueno, hay que dar las gracias por lo menos por lo que han hecho. Por lo que es personal. Pero bueno, que intentaremos que sea más completo y saber todo. Vamos a ver. Que hagan una exposición de fotografías de rock ya es un hito, ¿sabes? Siendo un barrio rockero como ha sido siempre, claro. Es que se ve la cárcel de Carabanchel casi desde allí. Claro, sí. Que es donde se grabó el disco en directo, siempre hay una historia de Rosendo. ¿Sabes? Todo, y un concejal conservador, de... ¿eh? Un concejal conservador, cuidado, que no estamos hablando de de alguien afín. Hombre, sabemos aquí en Madrid lo que se maneja en ese aspecto. Pero que además es que el tío es pues, agradable, sí, cercano muy con bien, nosotros, sí, bien. Sabiendo lo que se dice, que no es que diga, es que yo, no, vamos a ver, es que el tío, su madre le ponía a Rosendo, cuidado, uh-huh. Y nos lo decía el tío. Es que no lo dijo, dice, el disco este siempre hay una historia, me lo ponía mi madre, digo, qué buen gusto tenía tu madre. Claro, efectivamente. No, o sea, que... no sé qué música te pondría tu padre. Claro, a lo mejor le ponía otras cosas, le ponía cámara. Claro, por eso salió como salió. Pues, pero que alguien, sea del signo político que sea, que ame el rock o la hayan educado en la cultura musical, y sea de la música que te guste, pero sobre todo el rock, que es lo que nos gusta a nosotros o lo que nos lleva, lo motiva o que es la gasolina de nuestras vidas, bienvenido sea. Por supuesto. Para ir al lado oscuro, ¿verdad, tocayo? Siempre tenemos tiempo. Efectivamente. Vamos, fíjate, de hecho, el día de la inauguración de la exposición había socialistas, había de Podemos, había del PP, había de Vox, incluso estaba la concejal de Vox de allí de Aluche, también estaba allí. Uh-huh. Vamos a ver. Y agradecí, la saludamos. Y agradecí, oye, a todos, ¿quién es la hombre? Concejala de Vox esta, pues fuimos a saludarle y a demostrar. A ver, hombre. Sí. Nuestra educación que nos han dado nuestros padres, ¿sabes? De ser educados y cercanos. Y luego gracias, ya cada uno, pues gracias por venir por tu tiempo. Si gracias al rock se quitara las hostias, oye, pues bienvenido el rock. Pues, o sea, bienvenido sea. Claro, entonces, en esa inauguración hubo una masterclass, ¿no? Sí. También hubo concierto de la banda en la cual cantas, sí. Zona Rock Band, sí. Y para este sábado se ha organizado una visita guiada y la proyección del documental. A ver, háblanos un poco de horarios y cómo va a funcionar esto, Domi. Sí, bueno, pues va a empezar a las 11 aproximadamente. Yo, con el permiso de mi tocayo, pues daré la visita guiada y tal, y pues bueno, pues lo haré lo mejor posible, nunca lo haré. Ya se la sabe casi, ¿eh? Claro, ya me la sé casi, ya saco un 7, 7.5, fácil. Entonces, sí, ya pasa el aprobado rojado, ya es nota, ya joder, un 7.5 es nota ya, joder, o sea, tal, ¿no? Sí, ya va ahí casi. Entonces, pues bueno, pues vendrá seguramente los chavalitos de la escuela de Juanjo Melero, que vendrán posiblemente a ver la exposición. Y bueno, pues todo el que quiera venir, a partir de las 11, desde las 11 hasta las 12 aproximadamente, 12 menos cuarto, lo que dé de sí y tal, admitiremos alguna preguntilla o alguna cosa y tal. Y luego a partir de las 12, pues proyectaremos el documental de Leo. También haremos un pequeño parón a la mitad, cosas así, para, pues bueno, pues si los chavales quieren preguntar alguna cosilla sobre sobre aquella época y demás historias, porque la verdad es que cuando vean los chavales el documental van a flipar en colores. Sobre todo los chavales, mira. Nosotros no, porque nosotros nos flipa porque decimos, joder, incluso vemos gente, como yo el otro día veía gente que ni me acordaba ya de ella, macho. Es impresionante. Sí, tío. Nos remueve. Bueno, es verdad, ¿no? Esa sensación de que hay gente que organiza cosas, se deberían organizar más, pero que a veces los locales municipales, ¿no? Poco a poco. Claro. Como aquella exposición Madrid Metal, ¿no, Leo? Como cuando se proyectó tu anterior documental en Cibeles. O sea que, bueno, peleándolo se consiguen cosas. Claro, todas esas iniciativas sí, evidentemente se pueden mejorar, se pueden perfeccionar, con más dinero mucho mejor, pero desde luego hay que hacerlas, hay que abrir ahí cuña en las instituciones y siempre se pueden revisitar cada X tiempo. De hecho, es así un poco como funcionan los temas en el circuito de la museística, ¿no? Y es que cada X años, pues hay que hacer una retrospectiva de autores o en este caso de temas, así que... Y que no se nos olvide nuestro amigo Fernando Galicia, claro, que organizó también en la Sociedad General de Autores una exposición guapísima, sí, vamos. Con mucho éxito, distinta de la anterior, que era más de ilustración, Madrid Metal, distinta de esta también, que es puramente, no puramente fotográfica, pero pues sobre todo audiovisual, ¿no? En este caso también. Sí, claro. Y todas están bien. Desde luego, algunos vamos a cualquiera que se nos plantee con esos objetivos, porque nos encanta esta cultura y, claro, y siempre está bien conocer. No, y sobre todo que, oye, cuando tuve, mira, yo por ejemplo, pues ahora el viernes estuvimos hablando Leo y yo de ya, pues bueno, pues lo decimos, ¿no? Que vamos a hacer una segunda parte de 500 pelas con pelotazo, ¿no? No, bueno, esto es... Aprovechando la exclusiva. No, sí, a ver, es que ¿sabes lo que ocurre? Que, claro, no cabe todo. Y claro, cuando se esboza por encima, pues viene alguien y te dice, oye, ¿qué pasa con Vallecas? Que se merece algo más que 7 minutos. Obviamente se merece su propio documental. Claro. O Lavapiés. Claro. Y los locales del centro, también ya quizás más en los 90, aunque también hubo antes. Bueno, sí, desde luego planteado está, porque ya son varias personas las que nos lo han comentado. Claro, es mucho lo que hay y mucho donde elegir en aquellos momentos, ya, porque es que solamente el documental del viernes pues se enfocó prácticamente, pues bueno, pues efectivamente Canciller, Canciller, Barrabás, Argentina, Osiris y tal, fueron los pesos pesados, pero luego los barrios, precisamente los barrios, tenían su pequeño templo, ¿no? Sus garitos, sus Estudio Rock, el Rainbow, el Buscón, yo qué sé, el Búho, el Botas, el Stone, el Jimmy Jazz, la Urbe, o sea, el Caos, o sea... Bueno, venga, el Susi 4, venga, sigo yo. El Susi 4. Genia, venga, va. Ya veo que estáis, sois expertos. 1, 2, 3, respondo otra vez. Caritos de Madrid y de Kevin. Ya veo que los habéis recorrido todos en algún momento los hemos visitado. Claro. A ver, Domingo se merece una entrevista en profundidad completa. A ver si alguna vez que venga por Madrid podemos quedar y hacerle... Bueno, voy a comentaros que el día, aprovechando que me entrevistáis y... Domi 1 y Domi 2, como decía, el orden de factores y de la numerología no altera el producto. El día 30 es el último día, y yo el día 30 por la tarde estaré allí, ¿vale? Bueno, bueno. Haremos una visitita ahí y el día 31 desmontamos, que es lo que está pactado más o menos con las instituciones. Uh-huh. Tengo que deciros que el día 4 de junio, o sea, ya hay una exposición sobre la movida heredera de aquella de tiempos de rock, con otro tipo de baremos, por decirlo así, organizada por Sabino Méndez, de la movida madrileña, en la Asociación de Autores, en la cual participo. Como diría mi tocayo, con grupos un poco más moñas, sí, que no lo dice el que lo digo yo, pero con otro, pero bueno, pues otras cosas distintas. Claro, es que la música son como los colores, cada uno le gusta una cosa más o menos, yo escucho otro tipo de música. Claro. Pero... es como yo decía, yo me he tenido que tragar la movida madrileña porque siempre he tenido faldas de todas las movidas. Claro, claro. Claro, entonces yo, claro, me tenía que ir a lo mejor con la Eva, que me iba al Tucán, a Vicálvar, y me tenía que comer a los Mecanos, a los Caligari y tal, pero es que estaba muy bonita la Eva, es que estaba preciosa, ¿sabes? Como te digo, entonces, pues bueno, como yo era un gilipollas, un enamoradizo de mierda, ¿sabes? Pues eso, ahí está, todos hemos pecado en alguna ocasión. Pues algunos seguimos todavía. Muy bien, Domingo, pero se te reconoce en el mundo del rock, yo creo. Bueno, quizás yo se debería... intento, como no mí yo, que nos conocemos hace años, pero nos habíamos perdido un poco la pista, nos hemos reencontrado felizmente en esos tiempos convulsos en cuanto a la cultura y la fotografía y las profesiones y las radios y las teles y no sé qué. Pues afortunadamente tengo bastante trabajo, como los 80. Me pagan casi como los 80, pero el dinero, pero las cantidades son las mismas, pero no coincide el poder adquisitivo. Ya te digo. Pero intentamos no tampoco sacar demasiado pecho, porque es que la gente lo está pasando mal. No olvidemos que nuestras compañeras o nosotros, cuando hacemos la compra, no te cunde el mismo dinero que hace 2 años. Es que todo ha subido una barbaridad. La gasolina se mantiene, pero la cesta de la compra ha subido mucho. Y no te quiero contar, que no quiero meterme en ese lodazal y hacer la croqueta. Pero no quiero contaros lo que cuestan las entradas de los conciertos. O sea, sí. Bueno, lo sabéis todos. Ya. Bueno, que lamentablemente tenemos que finalizar. Bueno, lamentablemente, pero lo hemos disfrutado este rato de conversación, de reflexionar y de dar promoción a la exposición y a todo lo que le rodea. Así que ha sido un placer, Domingo J. Casas, contar contigo. Gracias a vosotros siempre, ¿vale? Que sigamos y haciendo más entrevistas y que nos veamos muy pronto. Eso espero. Y bueno, pues Domi, que vamos a finalizar. Sabemos que Zona Rock Band es una banda de versiones, de covers, como se dice ahora, en la que he participado, así que vamos a finalizar con Reincidentes, que creo que es uno de los grupos que... Efectivamente, ese tema que está sonando de fondo es uno de los temas que hacemos nosotros, el vicio. Que... Bueno, pues un placer haberte recibido también como compañero de radio desde hace muchos años. También habrá que hacer otra entrevista más profunda. Leo, bueno, como siempre agradable tu presencia. Estamos el 6 de junio en las fiestas de Aluche, después de Derby Motoreta. A la 1 está Zona Rock Band dando cañita en la fiesta de Aluche. Pues ahí está. Derby Motoreta son los teloneros, señores. Efectivamente. Leo, que un placer, como siempre. Muchas gracias, Javi. Bueno, pues gracias a todos. Con los Reincidentes, muchas gracias. Nos despedimos. Es un acto de vandalismo, pero también lo es protesta por rivales distintos. Una hierba sin el tanto bien antisocial, pero no gusta más. Tan solo doy un recanto de libertad, igualdad y fraternidad.